lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el mundo? Rap now is a circus of clowns, Benvinguts una setmana més a Bombo Clap, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant la Sénia Ràdio 107.4 de la FM. També es podeu escoltar online des de la seniaradio.cat, perquè tot empieza con un bombo i un clap. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wow, what a night. One of the best yet. Come on, motherfuckers, come on. Desde mis primeras frases hasta mi último suspiro. R.A.P. Tres siglas que me han acompañado siempre. Revolución, actitud, poesía. RD Revolución, rabia repentina recorre rincones, rimas resplandecen, rompen reglas, rematan rencores, reflexiono, rescato relatos reales, reacciono rimando, remando, retrato realidades, rivales retroceden, resentidos ruedan rígidos, rapeando resultan ridículos, resbalan rendidos, recibo respeto, respiro, represento retos, revivo, resucito, recito, reventando récords, rappers respaldándome, rappers reclamándome, ratas rugiendo, recelo, regresan retándome. Rechazo, renunciar, resisto, regalo realismo, relajada, rebeldía, rígido, romanticismo. Ritmos retumban, revientan reproductores, recojo reconocimiento, reuniendo renglones, redacto revelaciones, reboso reputación, realizo rap, rap, rap, rotunda revolución. R.A.P. Mi rap son dadas, vivo el rap rompiendo el ritmo, el micro y yo. Rimas son islas de roca en tu mar de silencio. Resalto que el nivel es alto, precaución. Actitud, ármate adquiriendo habilidades, adiéstrate aguantando, atravesando adversidades. Atrévete a aferrarte al arte, hasta asfixiarte. Adversarios ansiarán aniquilarte, aparentando amarte. Actúa asiduo, alzar al aire armonías. Así arrojo artillería ante arpías, haciendo alquimia. Anónimo ayer, ahora aclamado al aparecer. Acostumbrado a hacer anfiteatros arder. Activo alarmas, acciono armas, asombro al atlas. Acciones aptas, alumbran almas, apunto a altas aspiraciones. Avanzando hacia avenidas, atrayendo admiraciones, arrincono acusaciones. Atiéndeme, así aprenderás a apartar al azar. Acabarás abatido, advirtiendo abucheos al abandonar. Aquí andamos adictos a aumentar, adictos a acertar, asediando al hablar. Alicante asciende al altar. R.A.P. Mantengo vivo un estilo. Vivo el rap rompiendo el ritmo. El micro y yo. Mis rimas son islas de roca en tu mar de silencio. Resalto que el nivel es alto, precaución. R de revolución. Nadie actitud. De poesía, palabras parecen pesadas pedradas pensadas para purificar, para pelear. Podré perdurar pintando papeles, poniendo pasión. Párrafos producen portentosa precisión, por petición popular poseo prestigio. Pisé putrefactos pantanos, perdido por precipicios, pero pronto pasé página. Pude prevenir problemas, pernocté, practiqué, prediqué perfectos poemas. Peleres poniendo pegas, pobrecillos ponen poses pretendiendo parecer poderosos. Pequeños pardillos piden paso persiguiendo popularidad. Persistente palabreo pero poca personalidad. Procuro progresar poniendo pieza por pieza, preocupándome por propagar proezas, permaneciendo plenamente puro. Pocos podrían, plasmando percepciones propias. Profunda poesía. R.A.P. Bienvenido a mi planeta. Vivo el rap rompiendo el ritmo. El micro y yo. Mis rimas son islas de roca en tu mar de silencio. Tres siglas. He went to this waistband to get Comencem Mumbo Clap en les tres sigles, R.A.P. de Natch. Va fer un gran concert este fin de a la sala Apolo, rapejant temes de tota la seva carrera. I ara seguim en Rap en mi cuaderno, del disc en solitari de Mucho Muchacho. Cream es el sello que está en tu cuello, nena. Chulos, putas y camellos, aquí llego con el destello. Bloqueo a los mamones como el chello. Si el rap fuese el fútbol yo sería brasileño. Chulería desde pequeño, estoy en esto y en aquello. El año pasado una ambulancia me atropelló y hablaba por teléfono con Arianda Puello. Tirado en el estudio, fumándome un leño, con la gente del barrio, somos como un gremio. Debajo de las tapas hay miles de premios. Voy a volarte la tapa de los sesos. ¡Bang! Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Algunos caen presos, otros pan más de perros. Nena, ¿dónde está el hueso? Estamos aquí por eso. Somos sucios y traviesos. Soy un cuelgue, lo confieso. Mi nombre es Mucho Muchacho con el exceso. Tú esperas mi regreso y adoro los aeropuertos. Lo mejor del barrio es eso. Escribo rap en mi cuaderno. Todos mis chicos irán al infierno, pero vivirán rodeados de mujeres en casas bien lejos. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. ¿Cuántas noches de jangueo en la avenida? Miradas perdidas a ninguna parte. Vamos ciegos de por vida. Tengo perlas cachondas que me lamen las heridas. Crema en los dedos, visiones suicidas. Tú me estás dando mala vida. Los juicios más justos son los días. Rula esa hierba mal parida. Salto de la cama, recargadas las baterías. Escribo ríos de tinta y hablo toda esa porquería. Eso es exactamente lo que tú querías. Mucho muchacho, nuevo álbum, chulería. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Esto es rap en mi cuaderno. Tráelo aquí, tráelo aquí, come on. ¿Qué está pasando? Sí, no puedo olvidar a esa rubia preciosa, Sara. En la nevera de mi casa siempre hay nata montada. Ain't none of y'all better than me. Ain't none of y'all better than me. Ain't none of y'all better than me. Això era Rap en mi cuaderno. Continuem en Vocaliza del Choyer. No entiendo lo que dices. No me toques las narices. Da igual lo que me rimes. Vocaliza. No entiendo lo que dices. No me toques las narices. Da igual lo que me rimes. Vocaliza. Yo, vengo a darte un par de frases de esas que me han hecho conocido en parte por cuidar mi dicción, hecho bien, comparte con todos vosotros lo que vive en rap o no. No pretendo polemizar, pero es que muchos en sí no saben vocalizar. No los entiendo, tienen huecos los textos. Si no tienes nada que hablar, quédate en silencio. Todos tienen derecho a hablar, pero no nos castigues con tu basura de rap. Solo aprende a respetar cuál es tu lugar y yo no te castigaré con mi furia verbal. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que la gente te oiga con esa lengua tan grande que no te cabe en la boca? En este club, como en todo, nos regimos por normas. La primera es que se entienda lo que dices, ¿sí importa? Cada vez que me ves haciendo papel de sí contra aquel, resistirse que varía perder. Debes comprender que para hacer esto bien no es solo rimar, que también hay que valer. Venga, si nadie comprende tus letras, ¿cómo puedes querer que a la peña le pueda importar lo que piensas? Chaval, despierta. Mira, si probablemente digas cosas mazo de interesantes, si no digo que no, pero quizá en esto del rap solamente hay una regla. Es muy sencilla, dice vocaliza. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, vocaliza. No entiendo lo que dices, no me toques las narices, da igual lo que me rimes, vocaliza. He dicho, Mayona, Escoltar en vocaliza del Chollín y seguimos de vuelta por Madrid. El próximo tema es de Duo Kie. Are you talking to me? ¿Sabes con quién estás hablando? Mando como malo, brando como Arnold en comando. En mi ficha pone cabronazo con estilo. Soy de los más temidos, busca joya, solo dilo. No me odies por cómo me comporto. Odio al mundo, porque el mundo me odia y me quedo corto. Tienes los pelos como escarpias. Puedes confiar en los hijos de la gran puta, porque nunca cambian. Si me cruzo con un pez más cani, me lo como. Trato a mis superiores como a mayordomos uno. La violencia no está mal, si eres el que gana. Te mato pa' llevarme tu tesoro como Indiana. Quizá mañana me preocupe del ayer. Hoy me preocuparé de no empequeñecer, ¿ves? Ni Dios se atreve a llevarme la contraria, porque siempre tengo más razón que cualquiera de esos parias. Al final del día llego a mi casa vacía. El perdona vidas, este es el tipo vida que quería. Me siento en la cama mirando al suelo. Descubro en el espejo a mi gemelo buscando consuelo. Apunto con mi hierro a ese cabrón. Me estás hablando a mí, no hay nadie más aquí en toda la habitación. ¿Estás hablando conmigo? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Deja que te cuente la historia. Hoy en día cualquier cabrón pierde el norte y la memoria. Hoy en día cualquier cabrón tiene ganas de liar la parda y sale por las noches a tomarla y se lleva un arma. Si pasas por su lado te mira de arriba abajo, de abajo arriba. Es feliz pensando que te perdona la vida y quiere mover hielo a lo grande, llenar de oro sus dientes. Hace ya tiempo que no tiene amigos, tan solo clientes. Mira, este es el juego al que quieres jugar, pero estás mordiendo más de lo que puedes masticar. Todos hemos grameado alguna vez, la vida no es fácil, pero de ahí a presumir de ser un gángster, no me seas imbécil. Refúgiate en lo que quieras, alcohol, violencia y drogas. Mañana seguirán los problemas, aquí a estas horas. Sigue las modas, presume de ignorante, con mirada de tipo duro cuando los tengas delante. Quizás te tenga miedo, pero nunca respeto al alfabeto. Antes o después te darán boleto. Escucha, hace ya tanto tiempo que interpretas el papel que te olvidaste de quién eres y de a quién debes ser fiel. ¿Estás resentido? ¿Crees que la vida te ha tratado mal? Mira, como tú hay miles, no eres especial. Te lo estás montando fatal y se te ve venir de lejos, pero yo no soy tu padre, tan solo te daba un consejo. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? Soy un cobarde. No soy nada. Soy un mierda. Tengo que mentir a las mujeres para poder follar y no follo mucho. Directamente del estudio de rap solo, ven en chelas y los violadores del verso. Solo importa el rap. Cuando viene así, alguien dice no sé qué. Solo importa el rap, importa el rap. Es que no saben de qué va o qué. No. Competirás, competirás. R.A.P. Solo me pongo en pie. Mira delante de ti quien se hiergue. El titán llamado Caos fumando verde. Métete en un albergue o cúbrete. Yo vence desde este rap solo el sello del mes. Ya, te lo advertico. Corre, ve y diles. Cuento rimas en cientos de millones de miles. Decir que vi desfiles de MCs entristecidos por mis habilidades. Solo pueden hacerse mis. de mi delir y venir de mi persona. Ciego en la tarima, creí sentirme en Roma. Suena el estruendo de 100 bueyes hecatombre cuando aparecemos tras la lona. Yo no tiemblo, yo tengo R.A.P. como ejemplo, una verdad como un templo. Me vuelvo a encontrar cada vez que me pierdo. A miles de personas pongo de acuerdo. Estoy en lo cierto, con las cosas que pasan te pillan despierto. A veces me hago el muerto. Venimos de propio a por lo que es nuestro. Aquí ponemos las condiciones como un secuestro. Mejora o mueres. Esto es hip hop, el lema es haz lo mejor si puedes. Te traemos de vuelta el rap ilustrado. Yo tengo el verso apropiado que dice algo demasiado. Vivo en Zaragoza, capital del pecado capital. Vaya, no me busquéis en la red con las tres w.com barra buscarme con los cuatro w.co en la barra tragando birra. Mi estilo es como el sol, de cerca quema y de lejos brilla. Ponte un bozal en si putilla. Los perros no saben hablar, en cambio hay gente que sabe ladrar de maravilla. Tanto whisky beber, se nos pone el grupo sanguíneo en JB. De cada 10 chicas que conozco, 8 son mentira. Busco conocer tías cuyos nombres no terminen en JPG. Alcohólica academia de chulos. No tenemos espermatozoides, aquí tenemos espermatozudos. Nervios y sin cigarrillos, a falta de tabaco me fumaría tu pantalón de pitillo. H-A-T-E-S-H-O-H-A-I. Enrolla esta polla con alga nori, come cruda con wasabi. Poco sé de inglés, algo más de inglés creo. Yo hice te correr Julieta en un Alfa Romeo. La historia cambia, chupa mis nueces de macadamia. Aguanto debajo del líquido, respiro por branquias. Me automato porque no me aguanto. Trae aquí mi puta vida que me la calzo de un trago. Soy vivo y hasta la muerte. Solo importa el rap. Mi lírico a todo lo que soy me lo dio mi estilo. Solo importa el rap. Rap. Chelas. Flows más. Solo importa el rap. Rap. Hey. Dosis de rap o de mudo en tu culo. Solo importa. Al rap. No te fíes, no te líes, no sé por qué no sonríes más. ¿Qué me pides? Ser el líder que te guíe, tú dirás. Vive, tú decides si me sigues o te vas más. Jamás hallarás más salsa ni en jazz. Mejores raps con lírico, rumba y hate y con loto y con chelas. En mentes como estas, éxtasis, no hay relax. El micro pesa casi, un kilo falso flashy. Conmigo, con mi pasi, chico, no te compararás. Al movedor de masas, al invasor de casas. Al instructor del ritmo, al cazafrasazas. Si vienes a mí, te vas a perder, te vas a caer. Vas a fallecer, esto es una cosa que debes saber. Aquel niño que siempre faltó a clase, ahora es el MC que hoy es al que nunca le faltará clase, ¿sabes? Soy vago, lo acepto. En el instituto yo era Alfred Hitchcock por ser el mago del suspenso. Cambian las putas cosas con los días. Hoy nos estudian en conservatorios profesores de armonía. En la vida todos son caras malas. Los ángeles sueñan con tener sexo, los hombres con tener alas. Somos lo que comemos, estamos como bebemos. Para algunos la farmacia es un bar de abuelos con cubatas a 3 euros. Y así nos va, que cierra un cuaderno y las ganas de vivir se me quedan dentro. Esta es la mierda que practico, la mierda que cae por su propio peso. No sé si me explico, otros cambian de estilo según el viento que sople. Famoso sin doble, ni micro que acople. No tengo que demostrarle nada a esos pavos. La peña se hace líos atando cabos. Probablemente se equivoque quien me haya juzgado. Vine aquí con mi abogado, el que llevo aquí colgado. Para el rap, mujeres, negocios y otros asuntos. Ansiedad, insomnio, cosas de adultos. Si estoy con chelas, estoy haciendo pandilla. Si paso el micro, me atuso la perilla. Mi número el 1100, en romano MC. Vomito, respiro hondo y vuelvo a beber. Remedios para el frío, yo lo combato, lo mato. Cuba libre de trago y ya está go. Dos cubatas equivalen a una sudadera. Cuatro a sudadera, más cortavientos de primavera. Seis o más pelotazos son un buen abrigaco de plumas de cuervo. Más de 10 se considera chupa de cuero. Este es mi baremo, en mi bar remo. Entre orines de uréteres llenos de cal descompuestos. Soy el rey del fiemo, ciego como un cíclope tuerto. Más vivo que nunca, pero clínicamente muerto. Soy vivo y hasta la muerte. Solo importa el rap. Mi lírico a todo lo que soy me lo dio mi estilo. Solo importa el rap. Rap. Chelas. Flows más. Solo importa el rap. Rap. Hey. Dosis de rap o de mudo en tu culo. Solo importa el rap. Diviértase, muchacho. Esta va a ser una gran fiesta. A esto llama fiesta, la cerveza está caliente, las mujeres son frías y a mí me duele el hígado. Oiga, es usted un tipo raro, pero me cae bien. Échale arroz con jadre a estos dos inestables. El fumón te incita al baile. Prima, no llegues tarde. El vacilón, mami, el que en tu silla no cabe. El Tommy arroz, Tommy, el chef de los chefs. Lo llama chupa sudores a charco. Agua, agua, agua, agua para beber. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Agua, agua, agua, agua para beber. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Diego, con Bego, no. Con Sofía, tampoco. Con el gordo máster, en su tripa le caben 500 jardes. Aparco de aquí a dos semanas, patrón de barco. El langue un peligro. ¿Qué dice Andresito? Si en Málaga su primo no pierde equilibrio. No vete pa' caer, ¿eh? Cacorro su raza, se calza zapatos que valen burdeles, laureles enfrente mi patio. Los patios aumentan, la gente va tienta, se univo que sube. Miramos las nubes, verdugos contentos. El yate del jeque no cabe en el puerto. Balún se queda pequeño pa' él. El litro nuevo construyo, no importa, joder. Fuma tú, fuma él, apurando la chusta, no te gusta, yo lo sé. Entro en el garito y te digo el taconcito, lindo detallito, al descubierto esos deditos. Peinco por Aquina, la prima va tofina y quiere rima. Al lado sus colegas son raperos, se escuchan por la noche el rimadero. Y manga verde, no soy desnudo, tampoco él tiene los andares como yo. Hoy es frustrado, nueva revista montado, aguante queda grande, cubrir mis araos. Salgo por la tele y estoy endiosado de China, que mi joya no tomen con la causa. Más de Nesquik, tu remember me, con el gordo con el angui. Lo escuchamos así, bravo. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Guau, guau, guau, agua pa' beber. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Guau, guau, guau, agua pa' beber. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Guau, guau, guau, agua pa' beber. Venimos todos secos de fumar miel. Toser, no, no queremos toser. La fina del espeto nos jalamos también. Guau, guau, guau. Aquí teníamos un temazo que acaba de surtir el Ford, Agua para beber, de Gordo Master y la colabo del Langui. Ahora ve Tote King, en WoW, una canción del LP, un tipo cualquiera. Yo, yo, ponme un poco más de música en los cascos. Ok, yo, yo, come on, yo. La distancia se mide con metro, el ruido con sonido. Las muertes con féretro y los años luz conmigo. Sé que digo, un cambio de sentido hacia mí, claro. Mis amigos aún distinguen sujeto del predicado. Tengo estilo, pongo rap pa' quedarse ronco. Tu padre no se puso el forro y trajo el mundo a un tonto que no me escucha en mongo. Nunca digas yo conozco al Tote, di más bien, yo solo lo supongo. Tengo la estructura perfecta, palabras disparo. Soy rápido, puedo abrazaros dos veces y ni siquiera tocaros. Mereces el paro en directo, cambiarte de estado, de sexo. Bienvenidos al anexo del infierno. Infierno, crucificaros. Ponme ese aliup cerca del aro. Me levanto en el aire para hipnotizaros. Desde allí veo claro como hay dos tipos de gente: los macarras con Sardá y los progres con Bonafuente. Y ya está, nada original. Feliz estancia. Piérdete la infancia luchando el mando a distancia. Y si no te gusta como rimo, estás pasado de fecha. Me importa lo mismo que la educación a la derecha. Piensan que me voy a conformar y no. Chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no. Piensan que me voy a conformar y no. Chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar. Sí, sé que esta mierda te encanta. Tote King, Vigo Zones, DJ Unit. Sí, porque vida nada más que hay una para escuchar esto. Un tipo cualquiera. Escuchar. Ya tengo hecho el día, de música me he puesto fino. Si alguien me pregunta a un vecino, ¿dónde vas, Tote? Nah, comprar un litro al chino. Que es mi cumpleaños, no, que es mentira. Pasan los años, se me va la cabeza y la cerveza es la droga que me tira. Yo soy el que manda, pero es mi opinión, ¿veis? Quiero mi propia marca de bamba, como el cabrón del LeBron James. Más de la mitad rapeáis rápido porque yo empecé. Vi la tierra prometida desde mi barco y yo la conquisté. Tanta agresividad que ya ni os sostenéis, nunca aprendéis. Venga, os dejo mis resúmenes que los fotocopiéis. Abolición a tu rap como el apartheid, si presume. Daré volúmenes, volúmenes de eso hasta que mi vida se fume. Rap de ratas, sin erratas, por favor. Somos los piratas que te abordan con las Jordan de charol. Vamos por ahí con pipas, pero son de girasol. Pa' criticar estoy sordo, en plan, abuelo, ¿has visto el inicio? Chol, chol, chol. No. Piensan que me voy a conformar y no. Chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no. Piensan que me voy a conformar y no. Chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad, que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar. ¿No quieres que me pare? Pues venga, te secuestro. No busquéis esta letra en el librillo porque no la he puesto. La rima es Tote King, la base es de los zones y los scratches son del DJ Uni. Vale, está perfecto. Yo rapeo fácil y eso no quiere decir que cualquiera de tus compis feos pueda hacerlo así. Soy un dispositivo moderno, pega una boca y esta boca loca está programada para que explote en verbo. No me acuerdo de mi sex, sí de mis botines rocks. Empecé en el rap y le dio el chungo al Michael J. Fox. El pobre quiso avanzar y estudiar unas lenguas. Le enseñaron español con mi disco y por eso tiembla. Somos los Men in Black de Pueblo en misión especial. La trama en desafío total, un final de angustia. Aquí las pelis van al grano, sexo por un tubo, efectos especiales no. Matamos a los marcianos, hostia. Nunca sabré qué es lo que me han visto, como nunca me acostumbraré a que pase un coche con mi disco. Letras en 30 minutos lo escribo yo. Señoras y señores, bienvenidos al... No piensan que me voy a conformar y no chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad, que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no. Piensan que me voy a conformar y no chocan con mi forma de pensar y no. Nunca subestimes la verdad, que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar. Bombo Club, desde la Senia Zaragoza, cual se ayunte folclóricos y hate, sur cae de trago. Bombo Club. Ese gacho del fondo del bar no puede ni hablar, su cabeza le pesa el doble, pesa el doble. Mirad a estos dos gachos que entran nuevos al bar, el mismo camino llevan, folclóricos por nombre. Estaba solo hablando con un vaso y sus amigos hielos, con demacrado Gepeto me lo calcé de un trago. Y al siguiente la camarera me hizo un barato, buen detalle le hiciste al mago. ¿A qué hora cierras el garito? ¿Quieres un pito? ¿Tienes fuego? Te invito a un chupito. Venga pues, accedí a la ronda muy gustosamente y jodo, tu vomitar quieres ver menos, puta. Disculpa, tengo que ir al excusado. Levanté la tapa con el pie para no manchar mi mano de pis de otros. Procedo con regodos y salivaciones. Luego fluye el caldo a borbotones. Salí de allí como nuevo, ponme otro. Anda que estoy solo en casa y mis padres están en la playa. Me estás tirando los tejos o qué, chaval. No solo te me estoy camelando para beber sin pagar. Nunca entré en este antro antes, pero volveré. Me caíste bien, tengo que levantar mi culo de la banqueta y pirarme. He quedado con no sé quién y no sé dónde llego tarde. Bueno, un placer, no sé tu nombre, me la sopla. Tientes tontos que llevan cara de trompa. Dejé a la muy cerda con sonrisa en labios y me fui. Por detrás soy yo, vuelve a ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos hielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos hielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Necesito más de lo mismo, no me conformo. Me ciego y me lo bebo todo. Se lo bebe todo. Mi estómago me dice que no aguanta, me pide calma. Yo le digo que otro litro más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Algo barato yo quiero, pero que tire y que me deje por los suelos. A ver quién es capaz de superar mi supermeada. Disculpa, me intimida tu mirada. No me encuentro nada bien, mi estómago ya no soporta. Es hora de potar, destino y el portal. Salí a la calle en busca de mi espíritu. Me pillo otro litro, no comprendo mi actitud. Tres borrachos y un destino al suelo. Pasando por el cielo, ponme otro whisky con hielo. duelo. Como único consuelo saber que no estoy solo. Tengo un tubo y un pitillo, con eso me conformo. Todo crujido me dirijo a orinar. Puedo caminar, el servicio está ocupado. Me cago en Dios, hay que mear como sea. Cogí un vaso del suelo y sin pensarlo fluyó la marea. Todo ciego, mi cerebro todavía actúa. Y qué mejor ocasión para hacer la púa. Salí de aquel antro con el vaso envenenado. Lo ofrecí a un chapalote y cayó de trago. Ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos cielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos cielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Son las 04:33 AM. Garito de estrene, nene, ponme un chupito que queme. La música me está dejando sordo. Y el último chupito hará que empoce el váter de un tordo. No hay papel, le imagino con vista al perchero. A mi agujero se la suda esa chupa de cuero. Convertida cazadora en piel de vaca, con aromas a huaca y bonitas manchitas de caca. Trago sin pausa, mataré mis ansias. Y sin confianza, ¿quién parará mis náuseas? Gracias, veo todo a borrones. Tubos, chupitos, porrones y un par de gorrones. Hay cuatro gordas murmurándome algo. Dios, de aquí como salgo y les hice un calvo. Tengo un ardor estomacal después de defecar en un bar. Me tengo que tumbar o voy a vomitarte. No tengo dinero pa' pagarte. Van a echarme por timarles o por mancharles. Que ponga la foto mi ojete en busca y captura. Cagar en un bar es pecado y ya un cura. Pasadas unas horas me encontré al hate a solas hablando con unas farolas. Son historias de un bar, de una barra, una guarra, un barman, el barbas y un par más. Estoy en éxtasis y no pasan taxis. Grabaría maxis de roturas de coxis. Me hago pis y he perdido a mis compis. Me he encontrado un vagabundo parecido a Anthony Hopkins y me ofrece hachís. Apaleado rocoso del malo, le enseñé mi falo. Al final duermo en un parque, le llaman parque. Tumbado al lado de mi Johnny Walker. Ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos cielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Ponme un licor de caldo y cae de trago. Menos cielo y más caldo y cae de trago. Saca otro, paga el mago y cae de trago. Tres borrachos y un duelo y caen al suelo. Con el mago, tres palabras, cae de trago. Esta noche llena de vasos, whiskies con hielo, caen al suelo. Con el mago, tres palabras, cae de trago. Esta noche llena de vasos, whiskies con hielo, caen al suelo. Historia es un bar. Desde el pan bendito de Madrid vienen una mica de cachitos, scratches y toallitas, de la excepción. ¿Cuántos jambos piensan lo que yo no pienso? ¿Quién hace daño al débil en cualquier de los momentos? Uno esquiva al otro, el otro agacha la cabeza. Unos graban con el móvil y otros tontos se recrean. Abran la verja y no sean canallas. Da igual que ese tipo vista unas mallas. Dejen pasar a aquel que lo pida. No me lo digan, es un mariquita. Chillo, chilla, pues somos iguales. Que viene de loca, eso no toca. Perdón, lo sentimos. Respeto pedimos a los gatos jambunos salidos. Aquí no admitimos. No admitimos. No admitimos. Un Mac, un RAM, un TFT, F1, Enter, un ratón, un clic, un mega, uno de esos bocapis con gigas, banda ancha por interface, un email de uno que me sirve y sin verle, se mete en mi web, www.gitanandonte@y.com, piden a verme, se revoluciona el BPM como un BM, archivado en el BM3. BPM. Vaya barandilla. Vaya barandilla. Vaya barandilla, qué mal coloca, que no está coloca, que no hay barandilla. Y así año tras año, el del cuerpo extraño sube los peldaños. ¿Y a dónde él se agarra? Él no se agarra, se arriesga, pero el que va detrás ni se arriesga ni puede. Se jode, se enfada, su silla de ruedas no hace escalada. Vaya putada. Vaya putada. Vaya putada. Para llenar. Para llenar. Para llenar la panza daré vueltas como una peonza, pero al lanzarme con violencia partirá alguna punta. Luego no me digas que quien rompe paga. Si de un ceñé que te saqué del círculo, te baila con el culo al estilo mariquita. Pínchalo en el árbol que se ponga sedita, que te salve la campana. Tú querías hacerme el avión, ahora será el Daco el que te parta el peón. Te parto el peón. Te parto el peón. Pisos de un dormitorio. Pisos de... Pisos de un dormitorio, ¿eh? De un dormitorio piso, Jesús padrecico. Y no tengo hijo, a tu norma me rijo. Tú me haces fijo a mí en el currele. No, ¿qué va? Pues cómete un kiva. Seguro que en tu choza dormitorios te sobran, porque estructuráis de esa manera nuestras vidas. Hacéis que la ilusión de pareja esté perdida. Esté perdida. Esté perdida. Kenwood, Robin Hood. Kenwood, Kenwood, Robin Hood, Skyhook, Old School, tirarse a la swimming pool. Te digo tras la esquina de la avenue, bebiendo codorniu, estampa fetichista, no de la magnitud. Detrás de los arbustos pego el susto, a cazurros y muchachas de buen busto. A gusto lo frustro, atraco uno de Cusco, marcando en vaciladas que me educo en el etrusco. Brusco. Etrusco, brusco. Etrusco, brusco. ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? ¡Toallitas! Vaya toallitas, este desatinado siempre me las quiere vender. No tengo guita. ¡Vaya toallitas! Vaya desatino que lleva el compadre por las calles. ¡Niño! ¡Niño! ¡Tírame la llave, que me quedo encerrado! Pasajeros al tren, que Xote, Keis y yo vos farán pasar un buen ratet. Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, hay un tren, hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Vamos a 100, a toda máquina, estilo dificilísimo es mi modalidad. Hey, deja que te lleve al horizonte, donde el infinito pierde el nombre. Este par tiene rap ejemplar, a veces me apetece deletrear. Z-A-R-A-G-O-Z-A hasta S-E-V-I-L-L-A. En el vagón viviendo el sueño del rap, yo no soy lo que vendí, pero tampoco soy Melendi. Con la capucha puesta va del manicomio, viene y tiene una firma hecha con semen encima de esos trenes. No estoy llorando, estoy pensando con el pene. Noche de relatos cortos, son placeres celestiales. Pesadillas para el alcalde, fluyo como Tony Parker. Dale frases, parten tanques. ¿Quieres que te relate? ¿Que te trate? ¿Que me retrate? Pues si una rima es un quilate, yo soy un magnate, late aunque lo ate. Tu corazón es mío y no hay rescate, no hay debate. Mi rap es un concurso de mates, lo bordan como Pippen y Jordan, juegan bonitos y el partido es importante. Más madera digo, más madera pido, tres amigos con la vida por delante. Odio las malas caras y sospecho la sonrisa. Mis colegas dicen, vives con prisa, bebes deprisa, demasiado deprisa. Siento que me estoy matando y nadie me avisa. Muero por ser inmortal, perdido en la vía del tren. Vivo en un día sin mes, trastornado, medio loco, medio sordo, yo soy original, aunque no me caiga bien, solo quiero disfrutar. Sabes que no puedes perder este tren, traen un ritmo diferente. Vente y pásalo bien con esta gente demente que siente 100% rap. Entre 100 y 100 desde siempre, sé bienvenido al expreso. Nuestro funicular te dejará satisfecho. Llegamos a tu auricular por un túnel estrecho. Por la ventana ves el mar y la montaña y sientes paz en el pecho. Supersonic MC, tienes un boli de topic. Pom pom, que soy un alcoholic. Alcohólico, un médico, pronto me desmayo. Hasta la última gota en el escenario que me parto un rayo. Desnudo cantándote en el andén, sale. Ahora soy un alien en el parque, rapeo con timbales. Tu cara y tu corbata, mira quién te mata. Falso estúpido, eres una lacra porque puta basura. Acostumbras a escuchar en los bares de moda. Uno es tarde para arrepentirte. Cambia ahora la emisora que te oculta la música universal. Ya te lo dijo Rebel, tío, me haces llorar. Vamos sentados detrás, todo el vagón huele a hash y cada uno en su pompa está. No buscan bronca, nada. Defiende la esencia, rap, no la apariencia. Venga, deja la clencha, va, enganchate al tren ya. Bombo Clan. Yo. Ajá. Zuli. Lloro. Anillo, güey, plástico fino. Yo. Enchúfalo, súbelo, nota cómo se inflama. Solo hago una canción si el corazón me llama. Dale tu oxígeno, dirígelo, dime que no me ama y prendo fuego a la cama. De lo demás se encarga mi katana. Oigo voces, tú dámelo frío. Rapeo con tíos a los que conocí cuando eran críos. Cago en el dios que te crió. Contente, tío. Sí, ya fanáticos se dan por aludidos. Conozco ese lío, está en mi lista. En Sevilla la clasista, yo he crecido malabarista entre la feria y el rocío. Toco síos, to drogas perdidos. Gritan, oh, Dios mío, ayúdame a encontrar ese gramo que he perdido. Súbelo, huélelo, siéntelo, el olor a podrío. Tu rollo no es que es una mierda, es que yo voy con los míos. Zuli, el límite, la corsa, Pino Montano. Pa' mí esta gente son los hijos de mi hermano. Yo soy el dueño del sello, el malo, el tirano. Si alguna vez os robamos, os ruego cortarnos las manos. Y bienvenidos al verano del culo sucio. Lo último que pienso contigo es en beneficio. Eso me ahoga, me asfixio. Welcome to my crucifixion. Lo sé, tengo un problema de dicción. Ni una polla que me cruje, corro porque me urge. Zuli a las 6 en el estudio con Jorge. Pero Jorge está enfadado porque llegamos tarde. Convencerlo a hablarle, alguna excusa habrá que darle. El micro arde y yo ya estoy pensando en colocarme un petardo, fumarme. Entro en la cabina y grito, Jorge, chequeate flow. Tiro el dado y sale un 6. Zuli este oro con el niño wey. Sevilla City escrito en el jersey. Hago esta mierda solo pa' que me odiéis. Por eso tiro el dado y sale un 6. Jesús y este oro con el niño güey. Sevilla City escrito en el jersey. Hago esta mierda solo, Zuli, monstruo, dámelo. Escúchalo, siéntelo, mira cómo fluimos flama. Con los dueños de mi sello bebo ron y fumo rama. Cállate la boca, tápate, no seas más soca. Ni tu puesto de coca, tirarás con estos notas. Me agobias, me estresa, a veces me haces pensar. Reza si me ves pasar cerca de tu bar de madrugada. Ilesa no saldrá en tu facha, brado está. Zuli es FDK, calla que me hace vomitar. Llámalo como lo quieras, está firme mi estantería. Ese año le dije al rap que en la vida lo dejaría y mía. Fue la obsesión por esta mierda casi a diario. Quedaría yo por ver el sol y se bloqueara el calendario. Visto aprender trato, sin contrato barato. Que valga nada entre mi mar de arga o lucha con mis arrebatos. Me provoca plato, ganas de matarte y todo. En SPDK Record vamos montado en un trastón. Un tanto vaso fue mi gesto levantando el dedo central. Cuando me hablaron genial de una tal universal. Versos de cristal sobre el instrumental. Te escupo, Sion Sánchez está detrás. Más puntual que tu peluco. Puedes catalogar esta mierda como excelente. Yo como cliente solo me fío de esta gente. Hago lo que puedo, que no es mucho pero es bueno. Con mis letras todos quemo, no hay Dios que me ponga freno. Yeah, ok. Es Zuli, Sevilla City, SFDK 2006, de oro. Yeah, ha. Escucha un nota como canta, como el culo. Yo. Tiro el dado y sale un 6. Es Zuli este oro con el niño güey. Sevilla City escrito en el jersey. Hago esta mierda solo pa' que me odiéis. Por eso tiro el dado y sale un 6. Es Zuli este oro con el niño güey. Sevilla City escrito en el jersey. Hago esta mierda, yo. Después de Funk Tractors en Jesús y Zatu de SFDK, una mica de raga no va mal. Morodo, Bad Boys. Yes, I, Son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, nacen del ghetto, piden respeto y le vamos a vagabón. Para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a one shot. Porque lo que cantan no es cierto. Dicen que son Batman cuando andan en banda, pero cuando están en su casa usan falda. Dicen que son Batman si están con su crew. No tienen clase en style, son pura flow. Lolo parece ser la nueva moda, cubrirse de seda para seguir siendo mona. Buscar la fama en la gloria ajena y hablar de la vida en el ghetto sin tener ni puta idea. Así que presten atención, la nueva escuela, pues deben saber que aquel que no corre vuela. Si marcan de matón, prepárense bien la cena, pues con el Bingyman gana la escuela. Muchos son killer, van de asesino, hablan de violencia ante su falta de estilo. Sueñan con viales y deportivo, y los dientes no les han salido. Por eso digo hoy que yo me río de su banda, guay. Son puta maricona y pretenden ser Batman, y la presión no la aguantan. Van buscando guerra y cuando se forma el lío se achancan. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a fallabón. Para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a one shot. Porque lo que cantan no es cierto. Pokémon les gamins préfèrent jouer du gamme, même si c'est du plastique. Les gosses sont des durs authentiques. Le regard dur, ils ont tout d'un grand. Plus aucune peur, ils défient l'autorité de leurs parents. À 10 ans, ils rient de benzillème intérieur cuir. À 12 ans, je te le jure, ils volent sa première tire. À 13 ans, c'est pas son sèche, c'est pour un jouet qu'il tire. En frottant à ses potes que c'est sa voisine qu'il tire. À Bad boys résonne, et dans la tête des jeunes, ça déconne. Bad boys résonne. Et tu constates que les gamins se prennent pour des hommes. Bad boys raison. Et dans la tête des jeunes ça déconne. Bad boys raison. Et tu constates que les gamins se prennent pour des hommes. Et t'es sont bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a fallabón. Para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a one shot. Porque lo que cantan no es cierto. Ya no puedo aguantar esta situación. Observo a la gente y veo confusión. La nueva escuela solo piensa en competición. Niñatas juegan a ser matón. Yo les doy one shot, no aguantan presión. Cantan y hablan cosas que no entienden. Estilo no tienen, no saben, no pueden. Mejor que se entrenen y busquen la solución. Si es que aún pueden comprender. Por eso vengo en misión. Porque bad boy que no son del ghetto piden respeto y le vamos a dar one shot. Para que se queden bien. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a dar fallabón. Para que se queden bien quietos. Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión. Bad boy, no son del ghetto, piden respeto y le vamos a dar one shot. Para que se queden bien quietos. Chau. Son pussy boy now. Abre la tienda. Vaya a la casa, les espera mamá, ¿sí? Pato de Raga Freestyle, Mallorca, vamos. ¡Ay! ¡Para todos ustedes! ¡Escuchen Jermaicans! Dame algo pa' tocar, chuchete. Dame algo pa' chupar, chuchete. Dame algo pa' follar, chuchete. Y si no me va bien, no lo coge. Dame algo pa' tocar, chuchete. Dame algo pa' chupar, chuchete. Dame algo pa' follar, chuchete. Y si no me va bien, no lo coge. Si ven pa' mi lado, quiero una puta fina que lo tenga afeitado, rasurado, pelado, man, cuidado, depilado, que no tenga que escupir cuando lo haya mamado. No quiero seto que no esté podado, para más seguridad prefiero que esté fumigado. Cuidado, no te vayas a quedar con daqueado, yo solo voy ladillas, toma el bacalao. Dame algo pa' tocar, chuchete. Dame algo pa' chupar, chuchete. Dame algo pa' follar, chuchete. Y si no me va bien, no lo coge. Dame algo pa' tocar, chuchete. Dame algo pa' chupar, chuchete. Dame algo pa' follar, chuchete. Y si no me va bien, no lo coge. Alguien todos los hombres. un impulso natural que le lleva a enloquecer cuando huelen a una mami. Oyen con los hombres un instinto animal, un olfato especial que le lleva al bacalao directo. Es el pescado más famoso y cotizado, el más fresco del mercado, aunque puede oler fatal. Sin Viagra, sin sustancias raras, nada artificial. Y dan un choque de más y chichón, da igual. Dame algo pa' tocar, chochete. Dame algo pa' chupar, chochete. Dame algo pa' follar, chochete. Y si no me va a ver, yo lo cojo. Dame algo pa' tocar, chochete. Dame algo pa' chupar, chochete. Dame algo pa' follar, chochete. Y si no me va a ver, yo lo cojo. Si tú no me lo das, yo me pongo todo loco. Dame ese chocho, dame ese chocho. Si tú no me lo das, yo me pongo todo mal. Si miras a babor, si miras a estribor, todas te lo ofrecen si lo quieres besa por. El chochete es un amor, peta esa flor. Dale duro, duro, duro, por detrás es lo mejor. Me gusta lo triunfa, el sexo abunda. Tira que tumba, rollo pumba que pumba. Sin duda ninguna desnuda funda la luna. Menuda finura, su entrepierna menuda. Dame algo pa' tocar, chochete. Dame algo pa' chupar, chochete. Dame algo pa' follar, chochete. Y si no me va a ver, no lo puedo. Dame algo pa' tocar, chochete. Dame algo pa' chupar, chochete. Dame algo pa' follar, chochete. Y si no me va a ver, no lo puedo. Chochete. Chochete. Chochete. Chochete. Chochete. Escoltem Chochete de la puta Pepe i per acabar tenim una de les meves cançons favorites, Habit i Kamen. Gràcies a tots per escoltar-me un dia més. Recordeu que podeu col·laborar des de la seniaradio.cat, la pàgina del Facebook de Bombo Club o des del mail bomboclubsenia@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és Bombo Club. Paz. Silencio porque... Yeah. Silencio porque grabo, me suda el nabo. ¿Quién de esos pavos está a mi favor? Pavor cuando las clavo, es agotador ser domador y esclavo del público, pero soy único, buena esta labor. El amo, abrid los ojos y soñad. Todo va muy deprisa, es preciosa y precisa una sonrisa en mi misa. Se levanta el vaso, me oirás cantar borracho en tus oídos borrachos. Bebí del biberón de Cicerón y de Virgilio. Hoy soy poeta con emoción a domicilio. Escribo en el exilio voluntario, dado que siempre hay alguien que me llama para echar algo en el barrio. Azuara tiene el tiempo envasado al vacío. Disco móvil propia, inspiración en el río. Azuara me tiene de crío, de nieto. De a las personas mayores paciencia y respeto. Tú, el amor está en el aire y a mí me va la locura. Sampleamos el vinilo y su fritura. Yo amo esta cultura, ni una puta duda que es un lío. Cuántos MCs ahí fuera están esperando un fallo mío. Con esta presión, cada rima es un palacio. Hay que escribir despacio, quiero causar sensación. También quiero inyectarle ilusión al proyecto y demostrar que el sonido perfecto es una anécdota. Al lado del talento innato, yo aún compito. Es más, yo soy el límite. Le dije al micro, co, estas manos que te palpan luego irán al pan de mi mejor fan. Así que fluye, dime quién me sustituye. Di en qué mar este zambulles cuando yo no te lloro desde el loro. Yo doy clases de retórica en su foro y pido un micro de platino pa' mi público al mejor coro. Me rayo con cada palabra. Dicen te rayas por todo, joder, te rayas por nada, oca. No hay silencio en una ciudad y eso es muy duro, tan duro como vivir con este miedo al futuro. Voy a gastar mi dinero en regalos. Quiero dar vacaciones a mi ego y liberar el caos. No guardaré ni un duro para el cementerio. Si la conciencia pide cuentas, tengo un proyecto paralelo. Es un secreto, pero esta noche no sé si voy a ser discreto. Como que si esa chavala se pone a bailar, acabará bailando todo el bar, así es mi estilo. Pero soy tímido y he asumido tantos comentarios sobre mí que ya no veo nada nítido. Trae aquí ese líquido, sea lo que sea, soy el don. Yo un ligonón, yo borracho de ron desde el principio y mis mejores alegrías. Cuando el aborto y los bufang me aceptaban como a un homeboy más. Unidos por el alcohol con gas, el Bombo Club, crecidos en la escuela del no podrás. De la plaza del rollo y todos esos buenos rappers que aún siguen haciendo. De la ciudad del viento, un crudo referente. ¿Sabes qué estoy diciendo? No, pues vente, aquí es corriente. Que el pavo más normal de un bar sea el mejor MC de su barrio. Y quien de las chicas lo va a notar, solo una bruja en una burbuja será capaz. capaz de arriesgar. El mayor riesgo es no arriesgar. Yo ya no escribo letras, ya solo pienso frases que nunca me apetece rimar. Con el sudor de los atletas y a base de oír bases me derramo en esta puta incontinencia verbal. Me gusta el funk, el reggae y el jazz, pero lo único que quieren es rap. Vacilo como tu short. En este curso soy el futuro, el precursor del hedonismo más puro. Tengo fe en la fonética, me escuchas y me sientes. Creo que nos giramos en órbitas diferentes, ya que son patentes las fuentes de amor que generen las gentes. Mis letras son puentes suficientes para unir los puertos, las costas, las playas. Chica, lleva nuestra cinta, vayas donde vayas. Yo no siempre supe lo que hacer, estuve herido de muerte. Hoy mi dolor es fuente de placer. Me escuchan jóvenes de espíritu, hablo de tú a tú. Alguna absurda luz cegó a la juventud. Los que no aspiran a nada ni respiran porque no les despidan, mientras puedan disfrutar de Zidane. Y la fórmula funciona, la tele ilusiona, coma, drogan a la persona. Luego lo difícil es no volverse loco, porque no hay moda que cure la soledad. Yo escribo en este saco de boxeo de papel, escribo lo que siento y lo que veo también. Que no sé criticar sin insultar también, que yo puedo hacer que las cosas cambien. Yo solo necesito imaginar para tener. Tengo un chalet en la playa de Babia que mantener. No es jauja, me llaman Jabat por algo. Soy el Wahab de marzo, me oirás cantar borracho en tus oídos borrachos. Tarde en la noche me desplazo, buscando un regazo, tu regazo, porque encuentro tu belleza infinita, multiplicando los puntos de dónde mirarte y a dónde mirarte, chica. Qué suerte va a ser la cariátide que sostenga mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo de los frágiles y tan fácil es ser persona, porque a mí se me amontonan las deudas, por lo de lo prometido es deuda. Voy a tocar en el piano de tus costillas sin hacerte cosquillas, mi mejor pieza, jardín imaginario, allí mi pez. Respira el aire puro, descalzo sobre el fresco césped de tu esbeltez. Las cosas se aprenden desordenadamente. La mente teme, la mente miente. Y ya veremos lo que hacemos con los sueños rehenes. Sé que los tienes, va, dime que vienes, va. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Yo, si entro en el área me meto hasta la cocina. Idealista más mi clientela es fina. Y jóvenes de todas las edades fuman mi china. Lo que siento no es traducible, más mis palabras consiguen fecundar al oído sensible, es lo que queda. Y alguno me cuenta su vida, que mi canción anestesió en parte su herida. Yo no sé quién soy ni lo pretendiera, ningún tipo de orden es mi quinto alias. Coño, yo soy la palmera que se dobla pero aguanta el huracán. Desde que escribimos un gran plan, ¿qué coño pensaban? Escúchame sentado con los ojos cerrados. Si tu estado normal es cansado, cercano al enfado, las cosas vendrán como nunca las habías pensado. Ahora duerme y escribe en un papel lo que has soñado. Yo suelo hablar poco y cuando hablo demasiado y me equivoco. El 50% de mis no actos, muchos de mis pensamientos siguen intactos tras los impactos. ¿Eh? ¡No quiero sufrir! Merde, je ne vais pas souffrir, soupir avant de mourir. Aujourd'hui, rappeur avec W.O.B. toujours vivre. Frère, qu'est-ce qu'on va faire dans l'affaire? Si je n'ai rien à foutre, rien à marre de cette misère. Ici, massacre sur cette terre. Pas de bonheur, je vais faire un compagne d'un joint. Je prends mon chemin pour arriver jusqu'à la fin sans plancher à l'endemain parce que c'est trop loin. Putain, dans la rue, j'aime pas jouer dans ce domaine. De H pour rien, je suis ici avec le mien pour survivre. Frère, un conseil tient. Alors, il fallait jamais oublier le pays, c'était les racines d'un fidèle. Et avant tout, ma mère et l'honneur et la fierté. Et ma communauté, et pas de futur que mes filles mal changées dans l'étranger, travers le danger. Pas pour seulement manger et venger à mon putain passé noir et danger. Pour tenir mon futur bien rangé, Alger, bled, pas besoin d'être. Tu n'es pas un merde, pour ça je suis en train de dégager. Et qui fait mon pays riche et mes familles réfugient dans l'étranger. Ici, devoir avoir une raison pour mes gens. Pourquoi ma vie dans la rue, c'est dur pour toi. Et mon chemin dans la vie, c'est long pour toi. Alors sache-le ou casse-toi, espèce d'imbécile va. Même bakri fachouche, ma indenesh ou ma chouchnesh. Sabrine lele, hey, mon rire ou ma cache. Kaf à la aïnik, y'a le makfouf, l'jazair m'en fouf. البرانية كلها ولد البلاد يشوف فلان وفلدان رامي يضربو غير في الخروف والقل لي الحكم زاوز مقابلها ويشوف الحيلة والخدع قليل لي ينهب المعروف ما كان له تسطر وجه الخروف معروف ميغدا Bombo Clap.